fuiste. Sé que estás por ahí cuidándome. Aquellas cosas que no se distinguen, es así como vas llevándome. Si bien estoy creyendo que estás libre y el tiempo alcanza para continuar, siempre fui más feliz si apareciste, aunque no pude tocarte nunca más. Ay, las sombras me despiertan y la luz se vuelve oscuridad. Dejo la ventana en par abierta para que en las noches puedas regresar. Ay, la vida que está muerta, con estas ilusiones seguiré, planeando despertar en otra vida y encontrarte como siempre lo soñé. Planeando despertar en otra vida y encontrarte como siempre lo soñé. Encontrarte, aunque me encuentro solo otra vez, siento las fuerzas, pero si me acuerdo, me vuelvo a chocar con la pared. Si bien estoy pidiendo que regreses, este sitio que nunca te despidió. La vida tiene a veces imposibles, se vuelve a destrozar el corazón. Ay, las sombras me despiertan y la luz se vuelve oscuridad. Dejo la ventana en par abierta para que en las noches puedas regresar. Ay, la vida que está muerta, con estas ilusiones seguiré, planeando despertar en otra vida y encontrarte como siempre lo soñé. Planeando despertar en otra vida y encontrarte como siempre lo soñé.